y la letra y la historia de hablar de Unicentro, de Lucho Herrera, de las cosas locales, de las cosas cotidianas que veía la gente saliendo de su casa, fue idea de Eduardo Paz. Eduardo Paz, manager de artistas, sino el primero de los primeros managers de Shakira, fue quien les dio la idea. Una vez le dijo a Cepeda: Andrés, usted ha visto cómo en los argentinos siempre en sus canciones hablan de las calles y de los lugares que están cercanos, hagan lo mismo. Y gracias a esa idea, Poligamia hizo Mi Generación. Aquí está en la casilla número 9, Poligamia, Mi Generación. Yo nací con mis vecinos, cuando hablar era un peligro, allá en el 73. Y crecí mirando un cielo que ya no parece eterno, ni con hierbas ni con fe. Me enseñaron

Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 7. Seguimos avanzando en el conteo de las 20 canciones de 1995. Oiga, Madonna a comienzos de los 90 había lanzado un libro de contenido sexual con fotos e imágenes, incluso boyeristas, y eso lo siguió un álbum de ella llamado Erótica. Y como si fuera poco, a Madonna le dio por estar en el programa de David Letterman, un talk show muy importante en Estados Unidos, muy popular en todo Norteamérica, y cómo les parece que le dio en el programa por quitarse sus bragas frente a las cámaras y dárselas al presentador para que las oliera. Mejor dicho, todo esto le dio a Madonna un dolor de cabeza, porque la crítica, incluso, pues que fue muy dura con ella, decían que su carrera ya iba en pique, que se había ido a lo erótico, a lo grosero y todo ese tema. Madonna, como queriendo levantar cabeza y volver a conectarse con sus fanáticos que también la habían criticado mucho, pues hizo un nuevo álbum. Y ahí cambió a un sonido con una producción diferente y trajo esta canción, que se ubica en el puesto número 7, Take a Bow, Madonna. Take a bow, the night is over, this masquerade is getting older, lights are low, the curtain's down. Your lines, but do you feel them? Do you mean what you say when there's no one around? Watching you, watching me. My heart, I've always been in love with you. guess you'll always know you took my life for granted. Why, oh why, this show is over, say goodbye. I've always been in love with you. Goodbye. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Estamos con los 20 superclásicos de 1995. Yo soy Alejandro Villalobos. Y ahora vamos con otra canción de Mariah Carey. Ya habíamos oído antes una dentro de los 20 superclásicos del año. Pues Mariah Carey estaba en su punto más alto. Y como les digo, mete una segunda. Esta canción, la música, está basada en un sample de la canción Genius of Love de la agrupación Tom Tom Club de 1982. Oigan esto. Pues, repito, basada en esa música, luego la letra y producción de la canción fue de la misma Mariah Carey. Aquí está, en los 20 superclásicos, Fantasy de Mariah Carey. Thank you. superclásicos y éxitos que crecieron contigo. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. La FM. Siempre en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien. Acá seguimos en Mosquera, en la sala de ventas de Hacienda Alcalá. Esto es en el kilómetro 1.8, en la variante Mosquera-Madrid, ¿correcto? Y aquí estoy con Isabel, que es la jefe de la sala de ventas. Oiga, Isabel, estaba viendo acá una cosa que dice... Tu casa nueva viene con premios y descuentos Orange Week Prodesa hasta de 80 millones de pesos. Isabel, bienvenida a la FM. ¿Eso qué es? Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para ustedes que están escuchando, bienvenidos. Realmente estamos con las puertas abiertas hoy hasta las 8 de la noche. Les cuento un poco. Estos son unos premios que solamente se van a ganar las personas que asistan a la sala de ventas esta semana. Vamos a tener parlantes, freidoras y, mejor dicho, tienen que venir para que les cuente un poquito más. Oye, estaba viendo acá el tema de Mosquera. ¿Qué ventajas tiene vivir en Mosquera y, bueno, de vivir en donde estamos precisamente? Esto que es Hacienda Alcalá. Hacienda Alcalá es un sitio exclusivo. Pueden coger bus al frente, es fácil de llegar, fácil de salir. Ustedes pueden ir de viaje si a ustedes les gusta viajar todos los fines de semana. Y realmente el ingreso es muy, muy fácil. Adicional a que Mosquera es un proceso de desarrollo y un municipio en desarrollo que siempre está surgiendo. Actualmente tiene un coliseo muy bueno para que ustedes compartan tanto con las personas que viven acá. Inviten a las familias que viven en Bogotá para que nos visiten, conozcan el proyecto y vivan realmente esta maravillosa oportunidad. Este proyecto es muy lindo, los invito. Bueno, acá pueden mirar, por supuesto, los apartamentos modelos que hay, que son absolutamente espectaculares para que los vean. El tema de financiación, eso está súper claro acá también para que la gente, porque ya me están preguntando, bueno, ¿y tema de financiación allá? Claro que sí. Primero miramos la viabilidad con los bancos. Desde la sala de ventas les ayudamos con todo el proceso. Y lo más chévere, Prodesa cuenta con un sistema de plan de pagos personalizado. Podemos manejar sus cesantías, ahorros y demás, CDTs, y ubicarlos dentro de un plan de pagos que se acoja siempre a lo que ustedes están buscando. Bueno, ya vuelvo con Isabel para despedir ahorita en un ratico la transmisión acá desde Hacienda Alcalá. Sigan con los 20 superclásicos y Alejandro. Amor, ¿entonces te gustó el vestido rojo? ¿Lo compramos? Sí, pero es que aquí solo se puede pagar con efectivo y yo no traje. Pues vamos a sacar plata al cajero, amor. Sí, pero en mi banco me cobran porque ya gasté los 5 retiros gratis que tengo en el mes. Entonces tengo que ir hasta el cajero, también tengo que ir... Deja los peros. Con la cuenta nómina Scotiabank Colpatria sí disfrutas tu sueldo porque no lo gastas pagando por retiros en cajeros. Abre tu cuenta y realiza retiros ilimitados gratis en nuestros cajeros. Pago de servicios públicos y privados sin costo y paga 0 pesos en cuota de manejo. Además, disfruta de transferencias ilimitadas sin costo hacia otros bancos desde nuestros canales digitales. Cuenta nómina. Una cuenta sin peros. Ábrela ingresando a www.scotiabankcolpatria.com/cuenta-nómina. Ahorra. Te cambia. Scotiabank Colpatria. Establecimiento bancario vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Cuenta nómina es una cuenta parada por el Seguro de Depósitos Fogafín. Superclásico número 5. Y bien, estamos ya frente a los 5 primeros lugares. Vea, yo sí dije, no ha llamado hoy. Ahí está, yo, este teléfono, sí. Aló. ¿Aló? ¿Qué hubo, Papuchis? Buenas, buenas. Venga, Papuchis, le cuento, ya estoy frente a los 5 primeros lugares de 1995. Usted piense en ese año, 1995, usted estaba en un momento caliente de profesional. Pero dígame usted, ¿cuál cree que puede ser la canción número uno para ese año? ¡Ay! Yo, en la cima de la popularidad, ¿qué es lo que está diciendo, Villalobos? No me ponga a recordar porque estoy viendo a Liana Gretel, a la Niña Mancha, a Paola Turbay, a la Toti Vergara. ¡Uy, no me diga más! Yo, ¿por qué no me morí chiquito? ¿Canciones? Le tengo Carrapicho, Macarena, Mambo, Number 5, La Bomba, María. Pero como yo sé que usted es muy convencional, se va a ir por Proyecto 1. Yo pensé que tú sabías. Ay, Papuchis, yo no sé. No sé si va a ser alguna de esas. Pero mire, más bien vamos acercándonos nosotros. Y aquí está Real McCoy en el número 5 con Another Night. So clásicos. Los 20. Superclásico número 4. Y vamos avanzando con las canciones de 1995, las más importantes, hace 25 años ya. TLC, el grupo TLC de estas tres mujeres, viene el nombre de las tres integrantes, de sus nombres. Tion Watkins, T, Tion, tomaron la T, luego de Lisa López, la L, y de Rosanda Chili, del Chili, la C. Y así hicieron TLC. Qué originales y creativas. Aquí están en la casilla número 4, TLC con Waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you use. 20 superclásicos de la FM. En los 20 superclásicos de la FM. Siempre. Superclásico número 3. Y seguimos con las canciones de 1995. Nos acercamos al primer lugar, pero vamos por ahora a la número 3. De la canción Kiss from a Rose, se habló y se rumoró que hablaba del uso y consumo de la cocaína. En alguna línea de la canción, alguna de las partes de las letras decía, comillas, ¿sabías que cuando nieva mis ojos se ensanchan y que cuanto más tengo de ti, más extraño me siento? Cierra comillas. Bueno, esto puede hacer referencia al color y efectos que tienen las drogas. Pero han discutido ampliamente de este tema, no solo fanáticos, sino gente de la industria. Y algunos artistas dicen que lo que está refiriéndose es al puro amor entre un hombre y una mujer, similar al concepto de la historia de la Bella y la Bestia. Aquí está Seal en el puesto número 3 con Kiss from a Rose. There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high enough to feel. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen? Won't you tell me is that happy bit? But did you know that when it snows, my eyes become a lot and the light that you shine can't be seen? So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that happy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? I can pay you to a kiss. roses in bloom. A light hits the gloom on the grave. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 2. Y llegamos a... Ya estamos a punto de llegar a la cima. Por ahora, un puestico antes. Número 2. ¿Se acuerdan de la película Mentes Peligrosas, Dangerous Minds, que protagonizó Michelle Pfeiffer? Que era una profesora que no tenía nada de experiencia, ¿no? Y consiguió el puesto en un colegio de una escuela pública que estaba llena de muchachos jóvenes de color con muchos problemas sociales, problemas de drogas, en la mala todos. Pero ella se puso la tarea de sacarlos adelante y graduarlos. Pues de esa película, a Julio le dieron la oportunidad de que hiciera la canción líder, la de la banda sonora. Y la temática de la canción tenía que ver con la situación de la película. Aquí está, en la casilla número 2 de la película Dangerous Minds, él es Julio con Gangsta's Paradise. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. 'Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama